Radio Bertoldo, capítulo 31. Desmontando a Alan Moore. A todos, churruscos y churruscas, estamos aquí de nuevo en vuestra radio favorita, la radio de los cómics, de la BD. Ya han pasado las navidades, estamos en enero de 2017, nos hemos hinchado a comer y nos hemos hinchado a leer cómic. Vamos a hablar de muchas cosas en este programa, de Radio Bertoldo, capítulo número 31. En la primera parte, titulada Desmontando a Alan Moore, es un análisis de Providence, la última obra editada por Panini de Alan Moore y las impresiones que me ha dejado. En la segunda parte os tengo un especial reservado que no pude hacer antes de que terminara el año, pero que va dirigido a los 16 cómics de Radio Bertoldo de 2016. Los 16 de 2016. Os hablaré de esos cómics imprescindibles, de esos cómics que me molan, bueno, hasta lo último, hasta lo más interno de mi ser. Y en la tercera parte, bueno, hablaremos de las novedades. Tres novedades, como siempre, muy corto, muy escueto. Vamos a hablar de Blake y Mortimer, El testamento de William S. Vamos a hablar de Doctor Uriel, de Sento, próxima salida en Astiberri. Y vamos a hablar de Makoki, de Fuga en la Modelo, editado, o mejor dicho, reeditado por La Cúpula. Así que, sin más dilación, vamos a empezar el programa. No sin antes recordaros, bueno, las direcciones de contacto. Sabéis que me podéis encontrar en iVoox, en Spreaker, en iTunes, incluso podéis dejar recomendaciones en iTunes, cosa que os agradecería muchísimo. Me podéis seguir en Twitter. Me podéis seguir en Twitter como @radiobertoldo. Me podéis escribir un correo electrónico, un audio correo, si queréis comentar algo del programa, si me queréis hacer una recomendación o hacer una sugerencia para que yo reseñe alguno de los cómics que queréis leer, me podéis escribir a radiobertoldo@icloud.com. Y bueno, para todo lo demás y para todo lo que queráis, me tenéis en la página web, en www.radiobertoldo.wordpress.com. Vale, os deseo un feliz año, unas felices navidades. En los últimos tiempos hemos dedicado el espacio de Radio Bertoldo, pues, a esos breves Bertoldos que nos están gustando bastante, que son pequeñas reseñas, pequeñas píldoras de los cómics que me voy leyendo, las impresiones que me van dejando y, al fin y al cabo, son recomendaciones para que los adquiráis o no los adquiráis o bien valoréis lo que trae cada uno de ellos. Son pequeñas píldoras, pequeñas dosis, ya digo, para que consumáis donde mejor os guste, cuando mejor os venga. También hemos estrenado sección, Entrevista con B. Es una sección especial, una sección dedicada a esos autores que entrevistamos o a esas charlas o presentaciones a las que acudimos para haceroslas llegar, haceros llegar las opiniones, pues, de los más expertos, de los principales actores y protagonistas de este mundo de hoy, de este mundo de los cómics. Así le hemos hecho una entrevista a Víctor Araque, que la tenéis disponible. Le hemos hecho una entrevista a Víctor Puchalski, con su Enter the Camp. Y hemos asistido en la librería Paz de Pontevedra a la presentación de Gran Hotel Abismo de David Rubín. Todos estos capítulos, estas entrevistas con B, las tenéis en el feed del programa o en la página web para que las podáis escuchar y escuchar cuantas veces queráis. Bien, y sin más dilación, vamos hacia la primera parte. Hola, mi nombre es Octavio Beares, soy crítico y estudioso del cómic, y un título que me apasiona desde su primera lectura, y que además crece a cada relectura, es Maus, de Art Spiegelman. Pienso que la importancia de Maus es a varios niveles. El primero sería un nivel formal. Spiegelman renovó el lenguaje de la historieta recurriendo a los mecanismos del cómic, como por ejemplo el conocido empleo de animales antropomórficos en un contexto totalmente distinto al que venía utilizándose hasta entonces. Recordemos que los primeros capítulos de Maus se retrotraen a los últimos años 70. Además, Maus expandió las fronteras temáticas del cómic. Es en este sentido un referente ineludible para entender el presente de la historieta y el fenómeno, por supuesto, de la novela gráfica. Por otro lado, probablemente supuso el primer ejemplo de historieta que realmente ha trascendido a niveles más media. Se puede recordar el asunto del famoso premio Pulitzer que recibió en su día, siendo de momento el único cómic que ha sido galardonado con este prestigioso premio periodístico. Pero bueno, por encima de todo este tipo de disquisiciones, sobre todo y más allá de la frialdad del análisis histórico y formal, para mí es un tebeo cuya relectura sigue emocionándome como la primera vez que lo leí. Creo que es muy difícil cerrar el libro y no hacerlo con un sentimiento de congoja y con un buen paquete de preguntas sobre quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, que muy difícilmente, aún a día de hoy, encuentro en otras obras. Y bueno, pues esto es todo. Un saludo a Radio Bertoldo y gracias por invitarme. Bien, y en esta primera parte vamos a hablar de Alan Moore, de Providence, ¿vale? El miedo que acecha. El primer volumen que adquirí de Providence, la nueva serie de Alan Moore, el dibujo, es de Jason Burroughs. Es un tomo bastante gordo, formato cómic americano, 18.95, encuadernación, tapa dura, buena encuadernación. Magníficas ilustraciones de Panini Comics. Vamos a hablar un poco de Providence y por supuesto, de esa figura ecuménica, casi esa figura majestuosa para el mundo del cómic, que es Alan Moore. Como decimos, Alan Moore ha vuelto al panorama del cómic internacional con esta serie, Providence. Se trata de un relato ambientado en la vida y en la obra de Howard Philip Lovecraft, el bardo de Rhode Island, ¿vale? Rhode Island es un estado muy, muy pequeño de Estados Unidos, ¿vale? Queda al norte de Nueva York, es una zona, bueno, pongámonos en contexto, húmeda, fría, marítima, con esa serie de pescadores que llegan a sus costas. Unos paisajes donde esa niebla va a hacer que exista pues un halo de misterio. Fue donde nació, pues, ya decimos, H.P. Lovecraft. Es uno de los escritores más importantes del siglo XX y casi me aventuraría a decir el más importante o el que ha sentado las bases más importantes para el terror fantástico, ¿vale? Para los mitos de Cthulhu. Y bueno, tiene obras como, por ejemplo, Las montañas de la locura. Y hay un montón de cultura y de subcultura, juegos de mesa, juegos de cartas, juegos de rol, libros, cómics, todo que gira alrededor de H.P. Lovecraft. Y eso ya da una idea de la importancia que tiene. Con Alan Moore, cada cómic, cada historia, es hija de su tiempo, de sus referencias, y marca un antes y un después, inevitablemente, en cada lector. Me acuerdo cuando leía Watchmen. Me enamoré de ese cómic de Watchmen, Y de paso comencé a escuchar a Billie Holiday, a escuchar jazz. Me encantaba el jazz. Empecé a escuchar a Cifu en Radio Nacional. Y un poco ahí, el gran Juan Claudio Cifuentes. Y un poco por ahí descubrí los podcasts. Porque yo no podía escuchar a Cifu en la hora a la que él emitía el programa, así que me bajaba sus podcasts y me escuchaba sus magníficos programas de radio en Radio Nacional, en Radio 3 de jazz. Me enamoré de Billie Holiday en ese cómic y ya digo, del jazz también. Con V de Vendetta de Alan Moore disfruté. Volví a darme cuenta otra vez de cómo muchas veces la realidad imita al arte. La mayor parte del tiempo es así. Sin duda, viendo los movimientos del 15M, la primavera árabe, el Occupy Wall Street, las recientes manifestaciones en contra de Donald Trump en Estados Unidos. Y bueno, el contexto de Anonymous, ¿no? ¿Os acordáis? Assange, Manning, Snowden. Toda esa gente, toda esa peña tiene que ver con V de Vendetta. Y V de Vendetta estaba realmente hecho 25 o 30 años antes de que ha pasado todo esto. Es un cómic que es espectacular. No pasa el tiempo por él y aunque sepas más o menos de qué va la historia, aunque sepas cómo termina, aunque te hayas visto la película, realmente leerse el cómic, meterse en ese ambiente es una maravilla. Y esos son los cómics de Alan Moore. Me deleité también con La fragilidad del placer de Lost Girls. Me acuerdo perfectamente de cuando leí el primer tomo de Lost Girls. Fue impresionante. Otro registro que acuñar, otra muesca más a ese pistón, a ese rodillo que era Alan Moore. Y ahora llega Providence. ¿Y por qué digo que era? Porque Providence, así como está ambientado en Rhode Island, ¿no? En Massachusetts y en toda esa zona de las primeras colonias, ¿no? Del puritanismo, una zona que viene con inmigrantes irlandeses, antiguos ingleses, etcétera, me deja tan frío como ese área. Y Providence defrauda. Y por eso digo desmontando a Alan Moore, por eso este capítulo se titula Desmontando a Alan Moore. Ojo, defrauda, pero yo, esto es una opinión totalmente personal, yo os diría que acudierais a este cómic, que es precioso en cuanto a lo que es el dibujo, muy bien ambientado por parte del dibujante que es Jason Burroughs, que acudierais a este cómic y le dierais, por lo menos en la biblioteca, le dierais una oportunidad y lo leyerais por vosotros mismos, porque quizás yo esté equivocado, pero realmente y sinceramente es la opinión que me ha dejado. Igual es que esperaba mucho de Alan Moore. La premisa es espectacular, es decir, historias de terror cósmico basadas en la obra de Philip de H.P. Lovecraft y basados en su vida. La verdad es que la premisa no puede ser mejor. Yo digo que defrauda porque Alan Moore se enfanga en una historia demasiado lenta. Lo que engancha es el misterio, sin duda. Pero siempre estás esperando el típico giro de la narración, el típico resorte característico de las novelas de Alan Moore, el típico tema que no has visto nunca y dices, ostras, esto aquí hay magia. No hay ese resorte que nos haga deleitar una y otra vez con una obra magnífica, con una obra única. Ni tan siquiera la composición estética ni la narración pasan de ser un mero consumible que podría firmar cualquier aficionado al esoterismo. Como digo yo, parece como un bonito árbol de Navidad, pero de plástico. Es eso más o menos lo que me parece Providence. Ni miedo, ni terror cósmico, ni historia que contar. Ni siquiera en el apartado erótico de la lectura, algo que es destacable, aparece como apetecible, ni tan siquiera eso. Ya os digo, un árbol de Navidad, porque son tantas y tan variadas las referencias que mete el autor con calzador en el relato, que parece más bien que estamos ante la estantería a rebosar de un supermercado de baratillo que de una lectura seria. Pues ahora te nombro raíces y terminología masónica y esotérica, ahora te nombro un ramillete de escritores de culto, tipo Edgar Allan Poe y sus obras, ahora te meto conceptos muy interesantes, pero que no vienen a nada. Yo sé lo que ha intentado hacer Alan Moore aquí, es decir, Alan Moore intenta meter la erudición de H.P. Lovecraft, que utiliza H.P. Lovecraft en sus relatos, aquí, pero es cargante, es demasiado forzado. Alan Moore pierde el norte y, de paso, le hace perder el tiempo al lector, en mi opinión. Leyendo así una historia vacía, que se podría haber resumido pues en 20 páginas, y que sin embargo nos machaca con unos cientos. Sin embargo, Jason Barrows, al dibujo, expresa excelentemente la atmósfera lovecraftiana, sobre todo en el coloreado, mezclando colores ocres muy apagados y oscuros, con esos verdes brillantes y turquesas del terror cósmico, que realmente sí semejan venidos de otro planeta. Pero el dibujo, aunque es un buen efecto y un buen reclamo, sin duda, para vender ejemplares, no consiguen más que eso, enmascarar una lectura anodina, que no cuenta apenas nada, que es un quiero y no puedo, que no logra transmitir tensión argumental, que no consigue enganchar al lector, que ahora dejo el libro para irme a cenar y no me apetece volver a retomarlo, porque me has aburrido. Me cuesta acabar los capítulos. Los capítulos de este recopilatorio son cuatro números, ¿vale? Cuatro números USA que están aquí recopilados en Panini. Quizás ese sea un poco el fallo. Yo entiendo que la grapa aquí en España no funciona. Si tú en USA vas comprando grapa a grapa, te lo puedes tomar más o menos, pues no llega a meter tampoco la tensión, pero bueno, te lo puedes tomar de otra forma. Pero leyendo este primer tomo con las cuatro historias, se ve que no llegan a nada, que no resuelven ni desarrollan ninguna trama. Cada una va a su bola y bueno, yo supongo que más adelante podrá coger ritmo, pero desde luego el comienzo no es el mejor. Para más inri, tenemos que sufrir el anodino e insípido diario del protagonista, que es el periodista Robert Black, que es el alter ego de H.P. Lovecraft, ¿no? Más fantasioso que realista. Se dedica a describir los hechos que le van aconteciendo a modo de complemento a la lectura del cómic. Y no está mal pensada la idea, es decir, él lo va anotando en su diario. Pero chirría la forma que tiene de tratar hechos sospechosamente anormales. Me explico, quiero decir. Podría haberse utilizado el diario para hacer caer a Robert Black cada vez más en el pozo de la desesperación, del camino sin salida en el que se está metiendo. Típico de las novelas de Lovecraft, que cada vez van increchendo, con el simple motivo de su irremediable e insolente curiosidad por lo esotérico y por la historia que se trenza. Pero en vez de esto, se lo utiliza malamente para tratarlo poco menos que de idiota. Más idiota que el lector, por supuesto, que en todo punto de la lectura sabe tanto como Robert Black, y pudiera identificarse con este mismo, un punto del todo acertado, pero que no es así. Y no es así por la excesiva y alarmante ingenuidad y tontuna que tiene este hombre encima. Robert Black relata los hechos más escabrosos que le ocurren, o por lo menos los indicios de lo que sucede, como si se tratara de un mal chiste. Aún para colmo hay que sufrir la letra manuscrita de esos diarios, y como quien ve llover y sabe que se está mojando pero que no se meta cubierto. Es decir, una ingenuidad para nada necesaria, o sea, pudiéndose suprimir esta con la curiosidad y el afán de aventuras de un reportero e intentar resumirlo en una espiral de horror que no pudiese abandonar aunque quisiera en cualquier momento. Que eso es sería lo bonito de la historia. Porque, y esto es lo peor, da la sensación de que Robert Black puede escapar, ¿no? Esto es lo peor de todo, después de cuatro tediosos capítulos. Así como el lector puede escapar de esta obra, de esta historia anodina. Pues no hay nada que retenga a Robert Black a seguir investigando la mierda de historia que nos propone esotéricamente Alan Moore, y que simplemente sigue los pasos que lo llevan a la perdición. Y no porque se lo impongan las circunstancias, quiero decir, como toda buena historia lo haría, sino que hay que estirar, parece que hay que estirar un poco más ese chicle insípido que ya nos está haciendo bola en la boca, como si fuera una argamasa, y que se nos está atragantando, ¿no? La verdad es que hay que ponerle ganas para acabar cada capítulo, ya te digo. Para no dormirse ante lo que Robert Black va plasmando en su diario. Y además las tramas entre capítulo y capítulo no se continúan. Pueden aparecer factores muy interesantes, pero se terminan rápidamente las tramas y no llevan a ningún lado. O sea, descubre un sótano donde se producen fenómenos extraños, esotéricos, y no lo va a investigar, no lo va a descubrir y se terminó ahí. Ya no sabe nada más. Pone camino desde Nueva York a Rhode Island, descubre allí a unos tipejos con unas bolas misteriosas que hablan. Bueno, no estoy haciendo spoiler ni nada, simplemente es pequeños ejemplos para que sepáis de lo que hablo. Y no se da cuenta de que pasa eso. O sea, y aunque no se dé cuenta, que estaría bien, aunque no se diera cuenta, no pasaría nada, pero el relato no sigue por ahí, sino que se encamina hacia otro lado y al final termina. Y termina porque Robert Black se va a otro sitio. Entonces, no se desarrolla la historia, no se termina de desarrollar. Y aún por encima, tenemos que soportar el tedioso tema de su diario, que al final poco dice o poco descubre, y al tener que leerlo con la letra manuscrita de él, es todavía más insufrible. Y, por si eso no fuera poco, a más de tener que leer su diario, tenemos que leer los panfletos que le van dando las distintas personas de rollos esotéricos y de rollos chungos, que deben ser muy eruditos, porque para entenderlos o tienes que ser Umberto Eco escribiendo El péndulo de Foucault, o si no, no te enteras de La misa a la media. Ya te digo, hay que ponerle ganas para acabar cada capítulo, para no dormirse ante el diario de Robert Black. No se entera de nada, nosotros tampoco, ni hasta dónde quiere Alan Moore llevar su historia, que realmente da bandazos de un lado a otro del camino, y que en vez de llevar este camino a Providence, lleva al ego desmedido de la mal autoentendida erudición del autor. Es que no sé qué quiere demostrar aquí Alan Moore. No sé, pensando cutremente que puede hacerle pie a H.P. Lovecraft con este trabajo, y sinceramente, en mi opinión, pues de momento no lo consigue. No quiere decir esto, y la verdad es que estoy bastante atraído por el tema del dibujo y un poco con la curiosidad encima de saber cómo va a desarrollar Alan Moore la historia en próximos capítulos. No quiere decir eso que no vaya a comprar los siguientes números, ¿vale? Ya os digo que le debéis dar una oportunidad, porque el trabajo, aunque cojea, pues bueno, tiene sus cosillas, pero ya os digo que vamos, que me ha aburrido soberanamente. He tenido que hacer esfuerzos para poder terminarlo, y desde luego es un trabajo que sí, que puede ser el regreso de Alan Moore, pero que este no es el Alan Moore de Watchmen, ni de V de Vendetta, ni de Lost Girls, ¿vale? Y bueno, hasta aquí pues la reseña. Esta vez no puedo decir recomendación, pero reseña de Providence, de El miedo que acecha, de Providence, de Alan Moore. Bien, y estamos en la parte 2 del programa, y bueno, os voy a traer un relatorio que tenía preparados para finales de año, pero bueno, que no me dio tiempo de sacar programa y entonces pues os lo cuento ahora, ¿no? Que son los 16 de 2016, los 16 cómics de Radio Bertoldo de 2016, pero no los 16 que hayan salido en 2016, sino los 16 cómics que he leído a lo largo del año pasado y que para mí pues han sido un amor y que son imprescindibles desde ya para Radio Bertoldo, bueno, desde que los he leído. Y bueno, va a ser un poco pues una charlita, coloquio que os voy a dar, muy breve, ¿no? Un speech así muy breve, hablando de cada uno un poquito para que cojáis pequeños detalles y oye, que si no los habéis leído, que estos son todos recomendadísimos, ¿eh? Son top. Vale, empezamos pues. El primero de ellos, Paciencia, ¿vale? Editado por Fulgencio Pimentel, de Daniel Close. No sé, no había leído nada de Daniel Close. Me dejó anonadado y hizo que comprara más cómics de Daniel Close, ¿vale? Como, por ejemplo, Mr. Wonderful, que lo compré después. Pero Paciencia superó todas mis expectativas. Decían que era una maravilla y realmente es una historia... que vale, sí, puedes leer la sinopsis y un poco saber lo que te vas a encontrar, pero realmente no saber lo que te vas a encontrar. Realmente, Daniel Close, estamos hablando de la vanguardia del cómic mundial, ¿vale? Y es una pasada el dibujo, pero sobre todo la historia, ahí hay una historia fuertísima, ¿vale? Y Paciencia es... Es uno de los cómics de 2016 indispensables. El segundo cómic, si estamos hablando de vanguardia de cómic, tenemos que hablar de Adrián Tomine. Vale, ¿y Adrián Tomine qué ha sacado este año? Ha sacado con Sapristi, cómics perteneciente a Roca Editorial, con Sapristi, ¿vale? Ha sacado Intrusos. Y Intrusos son 6 historias cortas. Ya las reseñamos aquí en un breve Bertoldo. Me dejó maravillado, sobre todo de esas 6, 3, 4 historias que son como cherry picking, ¿vale? Las cerezas mejor escogidas del cesto, que os podáis imaginar, lo mejor que os podéis echar hoy en día en cómic, en novela gráfica, pues a la boca, lo mejor que os podéis llevar. Intrusos está a la altura de Paciencia. Intrusos es una maravilla del noveno arte, es una maravilla del cómic. Es un libro muy bien editado, al igual que Paciencia, y bueno, es el segundo de 2016. Vale, aclarar que esto no es por ranking, no es que sea primera Paciencia, simplemente voy a decir los 16 están para mí al mismo nivel, son top, ¿vale? No podría decir cuál es mejor, uno mejor que otro, todos tienen cosas maravillosas, ¿vale? El tercer cómic que me entusiasmó, que me flipó, ¿vale? Hail Satán, editado por Fulgencio Pimentel. Las historias de Meg, Mog y Búho, ¿no? Meg, Mog and Owl. De Simon Hasselman. Ya tenía leído, ¿vale? Cosas de este trío de personajes loquísimos. Pero bueno, Hail Satan es una historia larga, ¿vale? No son las típicas historias cortas que duran 4 o 5 páginas o 6 o incluso 1 o 2 que vienen en los otros cómics que se han editado de Simon Hasselman. Vale, Hail Satan es una historia completa, es un chute en vena, es espectacular, ¿vale? Es un chute de droga en vena, es que es corto, pero intensísimo, ¿vale? O sea, tampoco es tan corto, pero no sé si puede tener, bueno, ahora no lo tengo delante, no sé si puede tener 70, 80 páginas, pero es que es intenso, intenso de principio a fin. Y fue como un plus en toda la cara, ¿vale? Un chute impresionante, me encanta, me encantó. Para mí lo mejor que se ha hecho, lo mejor que ha sacado Fulgencio Pimentel de Simon Hasselman, lo mejor. Por encima de los anteriores, que ya estaban muy altos, ¿vale? El número 4... Vale, eso fue Hail Satan, vale, en el número 3. El número 4, Polo en el Norte. Polo en el Norte, ¿por qué? Porque empecé en verano, en la época de la playa, a leer las historias de Paul, ¿vale? Las historias autobiográficas de Michael Ravagliati. con su alter ego Paul. Empecé por Paul en el Norte, luego me pillé Paul se muda y luego el Paul va de camping o algo así, editado por Fulgencio Pimentel, este último, y los otros por Astiberri. Me encantaron. Me gusta mucho la autobiografía de Michael Rabagliati, esa candidez con la que trata todo, ese Canadá profundo, ¿no? Ese Canadá amplio, el contraste con la naturaleza, la ciudad, las aventuras que le pasan. No esperéis encontrar a Joe Matt, pero es una historia cándida, una historia muy, muy bonita. El cuarto fue Paul en el Norte. Y el quinto es Lamia, el regreso de Raiko Pulido al mundo de la novela gráfica, espectacular. Después de su Nela, número uno, programa número uno, capítulo número uno en Radio Bertoldo, Lamia, que aún está pendiente de reseña en este programa, me encantó. Historia sobre Barcelona, historia negra, historia muy, muy bien dibujada, viñetas grandes, formato grande. Esa sensación de Nela, para mí, sigue estando por encima Nela. Lo tengo en mi corazoncito y fue chute adrenalínico. Pero Lamia me gustó mucho la historia. Me gustó ver esa evolución de Raiko en el tema del tratamiento, de la secuencia, de la secuenciación, de la historia. Y además Raiko es majísimo, vino a Pontevedra a presentárnoslo y estuvimos de maravilla hablando con él. Y eso se nota en sus cómics. Una persona que es maja hace cómics majísimos. El quinto es Lamia. El seis, El árabe del futuro. Estaba un poco reticente en cuanto... El árabe del futuro 2, ¿vale? Ya leí también el 1. Pero estaba un poco reticente en cuanto a comenzar a leer El árabe del futuro por ser una cosa mainstream, ¿no? Que es una tontería, por otra parte. De Ria Satouf. Está pendiente de reseña en Radio Bertoldo, pero me impresionó esa autobiografía, esa mezcla de candidez del niño, pero relatando todo lo que pasa a su alrededor, y esa figura paterna que tiene un peso espectacular en la obra, el padre, que llena tanto la obra como el propio niño, como el propio Ria Satouf. Y bueno, es una historia muy de hoy en día, por todo el problema del islamismo, del islam, etcétera. Es un tema que nos acerca a esa cultura maravillosa como es el islam. Y bueno, es una maravillosa experiencia para adentrarnos en lo que era Siria hace 30 años, 30, 40 años. El 6 fue El árabe del futuro y el 7 es Prison School. Prison School vino hacia mí de casualidad, yo no sabía ni que existía, pero es una pasada. Editorial Ibrea, que edita joyas del manga. Y Prison School me lo regalaron pues mis amigos mi despedida de soltero, porque este año me casé. Y fue una sorpresa, no me lo esperaba para nada. Y ya cuando lo cogí dije, bueno, el típico manga guarro, que esto es para hacer la gracia y tal, pero es un manga que aparte de ser guarro, que sí que lo es, y eso me gusta, pues es un manga muy divertido, un manga y que tiene una trama muy graciosa, y es un manga que tiene salidas realmente cachondas y salidas realmente importantes. Y bueno, empecé a coleccionar, ahora va por el tomo número 7, el mes que viene sacarán el 8, le dediqué un capítulo de breve Bertoldo, que lo podéis escuchar, y es un manga, pues bueno, que lo que es los tomos 3 y 4 parecía que decaía un poco de historia, pero luego subió otra vez, retomó, y lo que es la trama actual, pues la verdad es que está muy muy bien. El 7, Prison School. El 8, Talco de vidrio. Esto fue, vamos, otra experiencia, otro descubrimiento de 2016, precioso, maravilloso. Marcelo Quintanilla, por Dios, pero ¿dónde estabas metido, Marcelo? Maravilloso, maravillosamente editado por La Cúpula, en esa rústica que tan bien, que no es una rústica cutre, que es una rústica que parece cartoneo, o sea, que es una rústica muy buena y que los cómics duran mucho, muy bien editado. Y la historia, aunque también leí tungsteno, cuidado, talco de vidrio. Talco de vidrio. O sea, si tenéis que empezar por Marcelo Quintanilla y tenéis a un lado tungsteno y al otro lado talco de vidrio, no os lo penséis. Talco de vidrio. Talco de vidrio es Brasil. Talco de vidrio es Río de Janeiro. Talco de vidrio es Niemeyer. Talco de vidrio es sumergirse en la maravillosa historia y maravillosa y cruel. Y bueno, basado en una sonrisa, perturbadora. Talco de vidrio es un... no sé, un thriller, una novela, un drama, es espectacular, espectacular. Tenéis que leerlo. El 8, Talco de Vidrio, y el 9, Tokyo Zombie. Tokyo Zombie, editado por Outsider Comics. El manga más gamberro de 2016. Escuché a una youtuber, que ahora no recuerdo su nombre desde aquí, pero que es una chica muy maja que hace recomendaciones de tebeos, de manga sobre todo, que el primer manga que veía que las personas eran más feas que los zombies. Y no iba desencaminada, ¿no? Tenemos a nuestro personaje principal, que es Fujiopon, y su maestro, y el Fuji negro, y bueno, una historia macarra, loca, tipo Outsider, con la marca Outsider, vamos, hasta los mismísimos la tiene, y Tokyo Zombie es un manga imprescindible por muchas cosas, y por muchas cosas que os conté aquí en Radio Bertoldo en un programa, en un capítulo, que lo podéis escuchar. El 9 era Tokyo Zombie, y el 10, Jack Palmer en Bretaña, otro descubrimiento, otro precioso y delicado descubrimiento de ese cómic francés que tan bien hacen allí, de la mejor tradición humorística francesa, ¿no? De los cómics de toda la vida, de los cómics franceses de siempre, de los 70, de la BD de toda la vida. Y Jack Palmer es un detective que va a Bretaña, le pasan un montón de situaciones curiosas, pero lo que adorna este cómic no es Jack Palmer, que se pasa todo el cómic metido en una... Bueno, no lo voy a decir, no voy a hacer spoiler. Se pasa todo el cómic por ahí. Es los secundarios, o sea, los personajes que adornan toda esa ristra de situaciones y en esa ubicación en la que están. Y bueno, muchos clichés de Bretaña, ya también dediqué un programilla y me gustó mucho. Me lo recomendó Cano, el librero de la librería Paz de Pontevedra, y la verdad es que acertó de lleno. Jack Palmer, le debéis dar una oportunidad. Y os entrarán ganas de leer los anteriores de Jack Palmer. El 11 es La chica de los cigarrillos, editado por Gallonero, un gekiga precioso. Es poesía pura, ya lo dije, ese gotlón de los tranvías pasando por Tokio, historias de los 70, de los 60, incluso de finales de los 50, de la generación que no casaba con sus padres, de la generación posterior a la Gran Guerra, a la Segunda Guerra Mundial en Japón. Un cómic con muchos silencios y que dice muchas cosas y que es, ya digo, es como un libro de poesía que lo tienes en la estantería y que puedes abrirlo por cualquier página y comenzar a leerlo y deleitarte una y otra vez y otra vez y otra vez. El 11 es La chica de los cigarrillos. Y el 12 es Nosotros llegamos primero. La obra larga de Furillo, la obra maestra del gran Furillo, que es un descojone de principio a fin, genialmente pues narrada. El guión es digno de cualquier película de James Bond y hay secundarios, pero de lujo. Esto parece una película de Esteso y Pajares, pero cachondísima y bueno, entrañable, súper entrañable. A mí me encanta el dibujo de Furillo, ya lo he dicho aquí por activa y por pasiva, me parece el Robert Crumb patrio. Y bueno, para mí todo lo que haga Furillo me encanta. Y en Nosotros llegamos primero, pues se ha lucido y es un cómic que está muy bien, de Outsider Comics. Ese fue el 12. El 12 fue Nosotros llegamos primero. Y el 13, Un verano en las dunas, de Seth. tenía leído cosas de Seth, tenía leído Wimbledon Green. Me había quedado un poco frío, pero realmente Seth, donde gana Seth, me he dado cuenta de ese, en la autobiografía. Madre mía, es que Un verano en las dunas, con esas dos historias autobiográficas, es que le da 20.000 vueltas para mí a Wimbledon Green. Aunque hay gente que eleva Wimbledon Green a la categoría de obra maestra, pero vamos, Un verano en las dunas, editado por Fulgencio Pimentel, es el libro, en mi opinión, que debéis ir a por él, si lo veis en la librería y no otros trabajos de Seth, más, digamos, no los biográficos, sino los otros trabajos de Seth, tipo Wimbledon Green o este que tenía de los que aparecían esquimales en la portada, etcétera. El 13, Un verano en las dunas, excelentemente editado. Y el 14, el Safe Over Souls, de Felipe Almendros. Ya sé que no es un cómic que haya salido en 2016, pero yo lo he leído este año. Y me ha marcado México, me ha marcado Colima, me he enamorado de Colima, me he enamorado de México, de su gente. Es un cómic súper folclórico, aunque parezca que no, es un cómic autobiográfico, es un cómic tremendo, es un cómic que tiene splash page, aunque parezca que no. Es un cómic que no puedes parar de leer de principio a fin, y es un cómic, es un fanzine hecho cómic, pero elevado a la categoría de comicazo, de mito, diría yo. Para Radio Bertoldo, el Safe Over Souls, de Felipe Almendros, es, bueno, es como es totémico, ¿vale? Me encanta, me encantó. Y a raíz del Safe Over Souls compré el VIP y tengo pendiente el RIP. Compré el RIP y tengo pendiente el VIP, perdón. Y bueno, si no lo habéis leído, pedíselo a APA, y porque es de lo mejorcito que tiene APA en su catálogo. El 14, SOS, de Felipe Almendros, y el 15, Beach, de Miguel Ángel Martín. Había leído cosas de Miguel Ángel Martín. Había leído viñetas suyas en fanzines, historias cortas, pero me decidí y quería leer un libro largo, una historia un poco más o menos larga, y ese es Beach, ¿vale? Beach, de Miguel Ángel Martín, al cual le dedicamos un breve Bertoldo. Me encantan los dibujos de Miguel Ángel Martín, yo creo que son una obra de arte, son preciosos, ya simplemente, sin leer la historia, ver simplemente las ilustraciones, tiene un estilo muy, muy particular, muy, muy definido, se reconoce perfectamente. Y bueno, Miguel Ángel Martín es el saber hacer, ¿no? Las bases bien asentadas desde los 80, el oficio de dibujante lo lleva en la médula, y eso se nota muchísimo. El cómic fluye de principio a fin. Fluye como puede fluir un cómic de Paco Roca, fijaos lo que os digo, que para mí Paco Roca es el mejor narrador nacional. Beach es precioso, me encantan los dibujos, me encantan las historias, cada una encadenada unas a otras, y bueno, pues es una excelente opción para entrar en el mundo de Miguel Ángel Martín. El 15 era Beach, y el 16, y ya para terminar, tengo que hablar de los fanzines, ¿vale? Y voy a nombrar, porque solo podría nombrar un montón de fanzines, pero voy a nombrar un fanzine de los que descubrí cuando fui a Coruña, a la Semana de Viñetas del Atlántico, al Autobahn, ¿vale? El Festival de Autoedición de Coruña, que es, bueno, de los más importantes que se llevan a cabo a lo largo del año en Galicia. Allí descubrí un cómic que no me esperaba encontrar. Este es Gatito Trippi, ¿vale? Gatito Trippi, ¿cómo os voy a decir? Es un fanzine al estilo old school. Es un fanzine en grapa. Es un fanzine hecho por un chaval majísimo, por un rockero, vamos, de aspecto rockero, merenudo. Chaval majo que estaba allí cambiando sus fanzines, sus gatitos Trippi por otras cosas, al más puro estilo, ya digo, old school. Y es un fanzine que cuando lo ves parece una chorrada, Pero cuando te pones a leer las historias y ves la de imaginación que hay ahí y la de sarcasmo y la... Y bueno, vamos, para Radio Bertoldo pues es un fanzine de referencia y es un fanzine que nos encantó. Y nada más que eso, un fanzine que nos hizo pasar unas aventuras buenísimas. Un fanzine muy corto, un fanzine de grapa, pero ahí está, Gatito Trippy. Vale, y estos fueron los 16 de 2016. En 2017 haremos lo mismo, muchos cómics leeremos. Pero bueno, ya os digo que estos 16 son para mí top. Todos a la misma altura, al mismo nivel. Lo mejor que tengo en mi estantería, de lo que más orgulloso estoy de lo que he comprado. Y realmente son cómics que puedes leer y releer y releer y que son una maravilla. Y estamos ya en la parte 3. ¿En la parte 3 de qué hablamos? Pues de las novedades, como bien sabéis. Tres novedades para este mes que os recomiendo, que yo creo que os van a dar buen resultado, que van a ser una buena compra. Tenemos en primer lugar Blake y Mortimer, El testamento de William S. Como no podía ser de otra manera, es recomendadísimo por Radio Bertoldo todo lo que salga alrededor de Blake y Mortimer. Es una serie clásica de la BD franco-belga, importante para Radio Bertoldo, importante para mucha gente también. A raíz de esto, tengo que decir que a ver si conseguimos en breve tener una charla con este maravillosa persona, experto en Blake y Mortimer en España, que es Miguel Frognier, del que ya lo tuvimos aquí en el programa cuando salió el anterior álbum de Blake y Mortimer, La vara de Plutarco. Y bueno, hablaremos de muchas cosas seguramente y será interesantísima. Estad atentos al canal porque en breve seguramente hablemos de ello. Bien, este nuevo álbum, El testamento de William S., pues lo que es la sinopsis nos dice que Philae Mortimer y Elizabeth, hija de Sarah Summerton, se enfrescan en una investigación que se vuelve más compleja a medida que avanza y que girará en torno a una pregunta clave. ¿Existió William Shakespeare realmente? Quizás este no es el nombre de una persona real, sino el seudónimo de uno o más escritores. Mientras tanto, Francis Blake sigue la pista a una banda organizada que ha sembrado el pánico en Hyde Park. Bueno, vemos ya por dónde van a ir un poco los derroteros, pero lo analizaremos más en detalle. Vemos que por un lado en la historia va a estar Mortimer haciendo unas cosas y Blake va a estar haciendo otras, como pasa en algunos álbumes de la serie. Y bueno, los dos autores que realizan este álbum son Yves Saint y André Juillard, a los lápices, ¿no? Pues tiene muy buena pinta, aunque bueno, ya he escuchado alguna que otra crítica negativa, así que hay que estar un poco al loro. Y bueno, esta es la primera recomendación de Radio Bertoldo. La segunda es Doctor Uriel, de Sento, esta vez editado por Astiberri. Es un tochaco de unos 35 euros... de precio, ya lo he visto en la librería, es un gran formato. Para que os hagáis una idea, lo que es el formato es un poco como Los surcos del azar, pero más grande, un poco a lo Blankets. Bueno, la sinopsis es la que sigue. El verano de 1936 Pablo Uriel, un joven de 22 años, recién licenciado en medicina, empezaba ilusionado su andadura profesional y se enfrentaba a su primer destino como médico. En ese momento no podía ni imaginar que de repente su vida y la de todo el país se iba a convertir en una terrible pesadilla. Los testimonios minúsculos como el suyo no suelen figurar en los grandes libros de historia y acaban desapareciendo, pero Sento se ha encargado de que, 80 años después, la pequeña gran historia del doctor Uriel sea difícil de olvidar. Publicado originalmente en tres tomos, Un médico novato atrapado en Belchite y Vencedor y vencido, así es como se titulan, Dr. Uriel recopila la historia completa en este integral cuyo primer tomo ganó el premio internacional FNAC Sin Sentido de Novela Gráfica en 2013. Aún en plena dictadura, el Dr. Uriel consiguió escribir sus memorias, que vieron la luz en una pequeña edición familiar publicada en 1988, 2 años antes de su muerte. Sento Llobel, autor de la trilogía y yerno de Uriel, confiesa que cuando leí las memorias me quedé impresionado. Siempre pensé que tenía que hacerlo, que tenía que hacer este cómic, que tiene una pinta buenísima y que viene avalado por ya las tres ediciones, varias, dos de ellas creo que son independientes del propio Sento Llobel, y una es la que ganó el premio FNAC Sin Sentido. Y bueno, vienen avaladas porque ya han recibido muy buenas críticas y tiene una pintaza buenísima, auténtica novela gráfica y sobre la guerra civil. ¿Qué más podemos pedir? Bien, y la tercera recomendación, pues como yo siempre tengo debilidad por los cómics de la cúpula, os recomiendo pues Makoki, Fuga en la Modelo. Desde que aquí entrevistamos a Guillermo Chaya en relación a aquel documental acerca del Víbora y de toda esa generación que empezó en el Víbora, que luego se pasó a la cúpula, la edad de oro del pop español, como diríamos, pero bueno, fue la edad de oro del fanzinismo español. En este caso, Makoki pues, es un personaje indispensable del Víbora. Y la sinopsis dice así: Emo, Cuco y el Niñato se van a Marruecos a comprar hachís para venderlo luego en España. Desde el principio todo sale mal y se ven envueltos en mil y unas situaciones peliagudas de las que la mayor parte de las veces deben salir huyendo a toda prisa. Un trágico incidente en el que está involucrado el perro Pipo, consumidor de hachís, deriva en un ingreso en la cárcel de la Modelo de Barcelona para fugarse, de la cual ingenian un plan. Fuga en la Modelo es una de las obras más emblemáticas del cómic underground español de los años 80, publicada inicialmente de forma serializada en la revista El Víbora. Su éxito pronto hizo que se publicase recopilada en formato álbum. Fuga en la Modelo fue un fenómeno social y era la lectura de cabecera de la hacinada cárcel barcelonesa en los años 80, donde la mayoría de presos cumplían condena por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes. Bueno, un cómic que es historia viva del cómic español. Desde luego yo no me lo voy a perder y seguramente escucharemos en breve la reseña aquí. En estas vuestras ondas amigas, aquí estoy yo para ofreceros mis reseñas de cómics para que paséis un rato agradable conmigo. Espero que os guste cómo lo hago. Si no os gusta cualquier historia, decídmelo. Y si os gusta también, y valoradme, y podéis dejarme comentarios y valoraciones en iTunes, por ejemplo, o en el blog, en www.radiobertoldo.wordpress.com, o lo que queráis. Y para todo lo demás, nos seguimos escuchando, nos seguimos leyendo, y lo que siempre os digo, sed buenos, leed muchos cómics, y nos vemos en la próxima, churruscos.